Canción, el mensaje. Ritmo, merengue. Autor, Óscar Lemus Horta. Yo llegué de Chimichagua y vengo a traer un mensaje, un saludo cariñoso para el pueblo vallenato. A mí me comisionaron para hacer este homenaje, todos los compositores, campesinos y artesanos, la gente común del pueblo y todos los pescadores, cantantes y verseadores, con su voto me apoyaron. La gente común del pueblo y todos los pescadores, cantantes y verseadores, con su voto me apoyaron. Les mandaron la piragua que patronaba Cubillos, aquella que desafiante cruzaba la Zapatosa, con 12 bogas alegres, hombres fuertes y sencillos, enfrentaban los peligros de esas aguas tormentosas. De sus playas de amor traigo unos paisajes lindos y también una semblanza de sus mujeres hermosas. Y de sus playas de amor traigo unos paisajes lindos y también una semblanza de sus mujeres hermosas. Enviaron una atarraya, un trasmayo y un chinchorro, un mecedor, un petate y un mochilón de majagua, un escobajo de paja, una guadera y un toldo, y también traje un musengue y una fleche caña brava. Me traje una nariguera y uso el cacique Chimila, y del resto de la tribu un catarro y dos pinajas. Traje una nariguera que uso el cacique Chimila y del resto de la tribu un catabre y dos tinajas. Y de la chimichagüera yo les traigo el corazón, traigo agua del liguerón, la que le da berraquera, y en una forma sincera traigo un mensaje de amor, y en una forma sincera traigo un mensaje de amor. Traigo el pebre de Icotea, el guiso de Guartinaja, de Pisingo y Barraquete. Saco yo de Coroncoro y viuda de carne salada, que soy viuda de pescado con suero y yuca en tolete. Y traigo ponche mechao, mondongo y leche cortada, sancocho de carne salada, huevo, iguana y dulce leche. Traigo ponche mechao, mondongo y leche corta, sancocho, carne salada, huevo, iguana y dulce leche. Mazamorra de maduro y unas panelas del cerro, galletas y batidillo y hasta capongo les traigo. Pollo, yuca, chiche, grano, bollo, plátano y pandero, morcilla, casabe y cuque, horchata y dulce de mango. Limpios y cocadas y panochas de mi pueblo, cañanga y un calabazo repleto de chiche mamo. Pollo limpios y cocadas y panochas de mi pueblo, cañanga y un calabazo repleto de chiche mamo. Y de Heriberto Lino Pretel, traigo la candela viva. Y también de Lucho Reales traigo una canción muy buena. De Miguel Ángel Ceballos traigo el Tigre Torrecilla. Y de Camilo Namén les traigo la Cotorrera. Yo como compositor traigo esta canción sencilla, porque soy el emisor de la gente de mi tierra. Como compositor traigo esta canción sencilla, porque soy el emisor de la gente de mi tierra. Y de la Chimichagüera yo les traigo el corazón, traigo agua del Liguerón, la que le da berraquera. Y en una forma sincera traigo un mensaje de amor. Y en una forma sincera traigo un mensaje de amor.